Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 11 de la noche en OED Radio Cantabria, 95.1 y 95.3 de la FM. OEDradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 425 de Proyecto Terror. Aquí comenzamos, prestos a disfrutar de esta nueva sesión de las historias de la cripta. Bueno, y tenemos invitado. En unos minutos conversaremos con Carlos Rodón. Él es el precursor, el que dio inicio a un proyecto que ya se ha convertido en realidad. Una plataforma de artistas denominada Dissident Tales. No os perdáis la conversación que vamos a mantener con él, porque nos va a hablar del pasado, del presente y del futuro de esta plataforma, que tiene, bueno, pues unos proyectos artísticos muy atractivos dentro del ámbito literario y de la ilustración. Ya han publicado alguna cosita, están con muchas ganas de sacar adelante su trabajo, y de todo ello y mucho más hablaremos en unos minutos con Carlos Rodón. Igualmente vais a escuchar un micro relato titulado El monstruo sin ojos, de José Ángel Gómez Fernández. Y tomaremos nota de los buenos consejos que nos da cada semana Margit Glacel a través de su tránsito planetario. Y finalizaremos el episodio de esta noche con la sección de Helen the Ripa, Mis malos queridos. Hoy hablará de un par de británicos que dan mucho miedo. Mejor dicho, metieron mucho miedo a los más pequeños hace unos cuantos años. Nos hablará de Ian Brady y Myra Hindley. Pero antes de todo, queremos recordar la figura de una gran voz, un gran periodista, un gran locutor que se nos fue hace poco. El pasado lunes, día 24, fallecía Juan José Plans. Periodista, escritor, locutor, narrador. Fallecía a los 70 años. El que fuera autor de unas 40 obras literarias. Entre ellas está la novela El juego de los niños, en la que se basó ¿Quién puede matar a un niño? Película de Chicho Ibáñez Serrador, del año 1976. Juan José Plans colaboró en varios medios de comunicación, en revistas, en periódicos. Además, fue director del Festival Internacional de Cine de Gijón. Y muchos le recordamos por su gran voz. Desde luego que para los que nos dedicamos a este medio, a la radio, es todo un referente. Y más dentro de este género, como es el terror. Encargado de poner voz y de los textos de muchos relatos al frente de programas como Sobrenatural e Historias en Radio Nacional de España entre los años 1994 y 2003. Bueno, pues hemos perdido a una gran figura de la radio, del periodismo y de la literatura. Y seguro que muchos de vosotros, en cuanto escuchéis esta sintonía y estas primeras palabras, recordaréis momentos inolvidables al lado del aparato receptor. Descanse en paz, Juan José Plans. Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, segundo ciclo dedicado a Edgar Allan Poe, con El corazón delator, Silencio y El retrato oval. En esta noche, la noche de cuantos desean vivir las más escalofriantes historias, sorprendentes, extraordinarias, prepárense a pasárselo de miedo con miedo. Poe os helará la sangre con sus historias. Iniciamos el segundo ciclo de este programa dedicado a Edgar Allan Poe. El 7 de octubre se conmemorará el 150 aniversario de su muerte, ofreciéndoles unas de sus más terroríficas historias. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. Muy pronto oíd radio en el 87.7. Organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. ¡Oh, el gato! ¡Qué animalito tan simpático! Sí, sí. ¿Y la señora Herringbone? Oh, está muy atareada preparándonos la cena. Ya. ¿Puedo ofrecerle una copa de jerez? Encantado, realmente encantado. ¿Amontillado? Exacto. ¡Oh, qué maravilla el amontillado! Es un vino que consigue hacerme olvidar todos los que llevo probados. Celebro mucho que sea su preferido. A su salud. A la suya. Muchas gracias. Déjeme llenar su copa. La mía está siempre vacía. No puedo resistir. En eso confío. ¿Cómo dice? No, nada, nada. Porque viva muchos años. Lo mismo le deseo a usted. Yo tengo más probabilidades de sobrevivirle. ¿Decía usted? No, nada. Deje que le llene la copa. Solo un poquito más. ¿Dónde ha conseguido este delicioso vino? Hacía tiempo que lo tenía en mi bodega. Muchísimo tiempo. ¿Ah, sí? Sí, lo reservaba para alguna ocasión especial. ¿Y hoy? Sí, señor. ¿Y cuál es la ocasión? ¿No será mi presencia? Eso es parte de ella. ¿Y cuál es la otra parte? Su muerte. El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. A continuación, en la cripta de Proyecto Terror, vamos a hablar de una plataforma de artistas denominada Dissident Tales. Y para ello vamos a charlar con Carlos Rodón. Buenas noches, Carlos. Buenas noches tengamos. ¿Qué pasa? Hemos de decir que Carlos, es el encargado, ha sido el encargado de poner todo esto en marcha. Y ahora nos va a contar en qué consiste esta plataforma, Dissident Tales. Además de decir de Carlos que es un mañico más majo que las pesetas. Bueno, más majo que los euros, porque ya lo de las pesetas, Carlos, ya está en desuso. En desuso, sí, casi como yo, que soy más viejo que las dos, pero bueno. Bueno. Bien. Soy maño de adopción, que llevo toda la vida aquí, pero bueno, eso son cosas que no importan ahora. Bueno, pero yo creo que un poquito de acento mañico sí que tienes, ¿eh? Hombre, a fuerza Orcán, o sea, llevo aquí, no sé, ¿cuántos años llevo? ¿30? Ya ni te acuerdas. Entonces, quieras que no, se pega todo menos la guapura, hija, lo que hay. Bueno, de esa te sobra. Venga, vamos a seguir así, echándonos piropos. Eso, bueno. Vamos a hablar de lo que venimos, coño. Exactamente. Bueno. Dissident Tales, una plataforma de autores, escritores e ilustradores que actualmente se compone de 13 miembros, pero es que acaba de nacer, lleváis apenas 5 meses, ¿no? 5 o 6 meses ya como Dissident Tales, pero ya habéis sacado alguna obra, ya habéis hecho público, bueno, pues alguno de vuestros trabajos. Carlos, ¿cómo surge la idea o cómo te surge la idea de crear esta plataforma? Porque, bueno, quizá es la respuesta, has encontrado la respuesta, pues, a cierto descontento, ¿no?, con el que estabas viviendo a nivel artístico y decidiste seguir un poco la filosofía punk, de háztelo tú mismo. Evidentemente. La cosa surgió en una conversación nocturna, de esas que suelen ser las mejores, con José Ibarz, y precisamente pues eso, pues comentando ciertos panoramas dentro de este mundillo de del arte escrito y las publicaciones y todo eso. Entonces, bueno, como el mercado está muy mal, las asociaciones y los sitios así, pues tampoco nos hacía mucha gracia. Digo, bueno, pues, ¿qué tal si nos montamos una cosa? Y nos montamos esto, que en realidad no es una editorial, ni es una asociación, es una plataforma de creación, una plataforma para la libre creación artística, donde nos hemos reunido un grupo de escritores e ilustradores para dar salida a nuestras inquietudes, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquí la cosa está en que se crea libremente, en que no ponemos plazos, no ponemos marcas, no ponemos, simplemente gente, pues bueno, proponen sus proyectos, los miramos y decimos, venga, adelante. Uh-huh. Hay que decir que, aparte de ti, ya hemos dicho que sois 12 más 1, 13. Sí. No tenemos miedo a esa cifra. Y si te parece bien, voy a nombrarles a todos, ¿vale? Ya luego hablamos un poco de la trayectoria de cada uno, de dónde vienen y a dónde van. Si me dejo alguno, por favor, corrígeme, ¿vale? Vale. Pero ahí está Ibarz, que es José, ¿no? José Ibarz. Sí, José Ibarz. Laura sí. López, Daniel Aragonés, Daniel Gutiérrez, Roberto Malo, Esteban Di Lorenzo, Sergio Fernández, Calavera Diablo, Quique Alapont, que bueno, ya hemos charlado con él en otra ocasión aquí en Proyecto Terror, Joanes Ensis, Daniel Medina y Gerardo Alonso Zaonero. No me he dejado a ninguno, ¿verdad? Creo que no. Bueno, y Carlos Rodón, que es quien habla. Te ha dejado el calvo. Vaya. Ah, bueno. Pues bueno, no sé, que te cuente un poco la... Sí, porque lleváis... La obra de milagros de cada uno. Un poquito. Lleváis desde septiembre de 2013 de manera conjunta, pero obviamente cada cual tiene su trayectoria, sus antecedentes. Uh-huh. Me imagino que todos venís del mundo, pues eso, bien de la literatura dentro de este género de terror o géneros afines y de la ilustración, ¿no es así? Efectivamente. Sobre todo somos gente que nos gusta, que disfrutamos haciendo estas cosas, entonces, pues eso, disfrutamos con ello. Entonces hay gente, pues bueno, hay gente con mucha historia detrás, hay gente más nueva y, bueno, Roberto Malo, este señor es un auténtico artista, escritor, muy conocido en Aragón, vende mucho aunque le diga que no. Y bueno, es un señor que fue uno de los fundadores de Nocte, una asociación de escritores de terror, la más prestigiosa creo que hay en este país. Uh-huh. Luego tenemos a Daniel Aragonés, que es un señor de Madrid, que hemos colaborado juntos ya en las dos publicaciones que tenemos, 388.8 versión Dissident Ilustrada y el especial fanzine Dissident Comics que sacamos. Y bueno, este señor también tiene una novela atrás, tiene dos poemarios editados, aparte de este, y bueno, y proyectos tiene muchos. Proyectos tiene muchos, tiene cositas por ahí ya preparadas para seguir dando mal. Esteban Di Lorenzo es un señor argentino, que bueno, yo lo conozco hace poco, pero está cargado de ideas, de ilusión y de ganas, y eso es lo que importa. Daniel Gutiérrez, bueno, Daniel Gutiérrez es un hacha dentro de este mundo, coordinador de muchas antologías, con gente muy buena, escritor, tiene muchas publicaciones ya rulando por ahí, y bueno, la verdad es que es un gusto tenerlo. Sergio Fernández es también otro mozo, que lo conocí con esto del fanzine, que es una revista digital que gestionaba yo, y bueno, no tiene nada publicado, pero ahí está, estamos luchando en ello. Luego, ¿qué me dejo por ahí? Por ejemplo, Laura López. Laura, bueno, ahora vamos con los ilustradores, claro. Ah, que ibas primero escritores y luego ilustradores, vale. Claro, claro. Ilustradores, bueno, tenemos a Laura López, que es una muchacha de Puerto de Sagunto, igual que Quique Alapón, son de ahí paisanos. Y bueno, tiene alguna cosa publicada y en eso está también. Quique Alapón Pues lo mismo, sobre todo aquí la gente se mueve mucho por plataformas digitales y tal. Publicar en papel y más tema cómic y tema ilustración está más complicado. Pero bueno, ahí andamos, haciendo cosas. Por eso precisamente en Disidente les hemos querido... Yo como toco las dos facetas, la escritura y la ilustración, pues me tiro mucho, ¿no?, al tema ilustración. Entonces por eso en Disidente les hemos querido... Y estamos ahora haciendo... haciendo 5 novelas ilustradas. Ajá. Volviendo un poco a la filosofía pulp de los 70, 80, es la idea que llevamos, de sacar novelas ilustradas y cortas, novelas cortas de unas 100 páginas o así, muy ilustradas, con mucho dibujito y mucha cosa. La verdad es que sois, muy chulo. Sois unos valientes, Carlos, porque ¿por qué? En esta época que estamos viviendo, no sé, supongo que os lo habrán comentado en más de una ocasión, con tanta crisis y tanta... Bueno, pues sí, desgraciadamente hay mucha desesperación, ¿no? Pero luego también hay gente que vive un poco con el ambiente que nos rodea, un poco, bueno, pues que se va dejando y no hay mucha ilusión. Pues sí que sois valientes a la hora de, hombre, de, yo que de sé, poner siempre todo esto hay, en marcha. Siempre hay vías para salir adelante y para sacar tus cosas. No todo es tan negro como se pinta, siempre hay ventanas abiertas, siempre hay luces en el fondo. Uh-huh. Y hay que buscarlas. Sí, porque de luego nada es fácil, todo cuesta, pero con ilusión y con, sí, y con buen hacer, con honestidad y trabajo, las cosas salen. Sí, porque aunque nos guste la oscuridad, tampoco es que nos pongamos demasiado dramáticos, ¿eh? No, dramáticos no. Razón. Una cosa es la oscuridad del terror y otra cosa es la oscuridad cetruna de cada uno. Por eso te digo. Claro. Nosotros somos todos muy luminosos. Illuminati no, pero casi. Bueno, todo se andará. Todo se andará, ya está, seguro. Que alcancemos. Bueno, en Dissident Tales habéis realizado dos trabajos que, como ajá, decía, ya habéis publicado. Y coméntanos, Carlos, ¿están de manera digital, se han publicado de forma digital o también hay algo editado en papel? Porque a pesar de los tiempos que corren, pues el papel sigue teniendo un yo no sé qué que gusta, tener el formato físico en la mano. Quizás sea una nostálgica, ya las nuevas generaciones vienen con el MP4, la tablet debajo del brazo y quizá pasan del papel, pero a mí todavía me gusta tocar el género. Nosotros somos muy, además creo que en esto coincidimos todos, somos muy nostálgicos también, muy románticos, y lo que queremos es papel, o sea... El objetivo es el papel reciclado. Si es reciclado mejor, así no matamos árboles, pues pero sí. Bueno, el papel, el formato digital, bueno, está contemplado dentro de la plataforma, pero si sacamos cosas en formato digital será después de que el papel tenga un recorrido, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo que queremos es eso. Así que hasta la fecha han visto la luz el fanzine Dissident Comics y la novela. No es una novela, es un poemario ilustrado. Perdón, tres, sí. Se me está cruzando la información, además a estas horas ya de la noche. Que una, sí, versión Disidente ilustrada. Muy bien. Háblanos un poquito de cada una de estas obras, para que la gente se vaya familiarizando, porque en un momento dado, bueno, pues, oye, puede encontrarlo por ahí, que ahora nos dirás por dónde lo habéis distribuido, o cómo puede conseguirse, y decir, mira, pues yo quiero el fanzine Disidente Comics. Bueno, si lo quieres conseguir, lo tenemos fácil. Llamas al teléfono de la editorial Alfa Sur y te lo mandan sin gastos de envío, ¿vale?, a tu dirección. Y el teléfono es el 91-692-2888. Curiosamente termina en 38, como nuestra obra, pero no tiene nada que ver. No es ningún complot. Y tanto 38 versión Disidente ilustrada como el fanzine lo podéis conseguir ahí en ese número. El 91-692-2888. Y bueno, el fanzine es una publicación muy maja, la verdad que nos quedó muy bonita, muy bonita. Estamos muy orgullosos de ella. Es un cómic coral, es un cómic con historias cortas, con muchos autores. La verdad que tenemos aquí una mele interesante, tanto de escritores como de... Tenemos a Javier Martos, por ejemplo, que es un señor escritor que tiene una novela ya publicada, otra que le van a publicar en la editorial Dolmen de aquí a poco, y aparte es uno de los traductores en España de las novelas de Stephen King. Y este señor aquí nos hizo un guión para un cómic. Tenemos a Iván Russo, portadista y ilustrador magnífico. Joan Essensis, Kike Lapón, que repetimos porque es que esto es un grupo nuevo cerrado, porque estamos abiertos a otras a otra gente que se interesen en nosotros, pero sí que es como un grupo de amigos, ¿vale? De momento estamos funcionando no amiguismo, sino amistad basada en, uh-huh, en el respeto y en el trabajo y en la seriedad, por supuesto. Y bueno, el cómic está muy bien. A mí me gusta mucho. Salgo yo una foto y todo. Que eso siempre hace ilusión. Bueno, pues eso por un lado. Y luego está ese poemario ilustrado único, oscuro y siniestro. Sí, el 3-8 de esto es una maravilla. No porque sea mío, pero yo soy muy exigente con las cosas. Y si no fuera bonito, no lo diría. Diría, bueno, ahí está. Sí, porque además ha sido ilustrado por ti y escrito por Daniel Aragonés. Eso es. Uh-huh. Son historias comprendidas en un libro que es, como tú has dicho, único, personal, textos irreverentes. Desde el primer texto, yo es que cuando me empecé a leer las cosas de Daniel, hasta el último, vamos, a mí yo me quedé atrapado. No te da tregua al alma, te deja, vamos, te lleva por paisajes urbanos e interiores alucinantes. Entonces, claro, yo lo veía en imágenes y dije, esto lo tengo que hacer. Y me puse a hacerlo. Un día le dije a Daniel, mira lo que te he hecho. 4 o 5 ilustraciones, no me acuerdo. Y nada, el hombre las vio, se quedó flipado. Flipado, dijo, pero bueno, ¿qué es esto? Pero si se ha trasladado en imágenes lo que yo llevo dentro. Y una comunicación ahí, una comunión buena. Y de ahí tiramos para adelante con esta obra y al final sacamos 22 textos y 22 ilustraciones. Pues y la verdad que... ¿Sí, Carlos? ¿Sí? Ah, te había perdido por un momento. No, estoy aquí. Muy bien. La verdad que tuvimos la gran suerte también de contar con un apoyo inesperado, que fue Alejandro Castroguer, que nos hizo un epílogo, porque esta obra no requería prólogo, requería epílogo, por aquello de ir un poco en contracorriente también. Y bueno, y estuvo el hombre a bien, leyó la obra, le gustó mucho. Y la verdad que el que quiera buscar algo de literatura que se aleje un poco de lo que es lo normal, lo que se suele hacer, ahí tiene esta obra. Pues de momento en Dissident Tales han editado 2 pequeñas joyitas, vamos a denominarlas así. Por un lado el fanzine Dissident Comics y por otro ese poemario... un tanto oscuro, siniestro e ilustrado. 3888,8. Uh-huh. Y ahora, Carlos, vamos a mirar un poquito más allá y para ir finalizando, háblanos de los proyectos, lo próximo, hasta donde puedas contarnos, lógicamente, de esta plataforma. Bueno, pues los proyectos que tenemos son dos volumen de cómic, ¿vale? Uno está basado en una obra de Roberto Malo, que ilustra Quique Lapón. Y el otro es un proyecto también de cómic que está aún más verde, pero está ahí, la cosa va yendo. Que de este no voy a hablar. Y luego tenemos 5... Bueno, es que en la plataforma le llamo Rebros, porque es una denominación que se me ocurrió a mí, que es una tontería realmente, pero bueno, le llamamos Rebros, que son revistas, como revistas, libros, porque en un principio queríamos sacar un formato así, ilustrado, en color y tal, se nos fue la olla totalmente, y luego dijimos, tate, vamos a hacer novela ilustrada, pero bueno, denominación ahí se quedó. Y estamos con 5. Uno que estoy escribiendo yo, que me ilustra Laura López. Otro que está escribiendo Daniel Gutiérrez. Y Calavera Diablo será su ilustrador. Luego tenemos a Hugo García Bonilla y Barth, que están ahí en otro. Sergio Fernández y Daniel Medina, que están en otro. Y Esteban Di Lorenzo y Gerardo Alonso Zaonero, que son las últimas incorporaciones, se han unido... uniendo fuerzas, valga la redundancia, para crear otro mundo. La idea de esto es que los ilustradores junto con el escritor creen a la limón, ¿no? vayan pariendo la obra poco a poco, con cuidado, con mimo y apoyándose uno en el otro, ¿no? Sí, que apoyando, haya aportando ideas todos, que haya una buena compenetración entre todos los artistas. Que se haga una obra, que se haga una obra que el resultado sea mimado, sea bonito y sea coherente y sea todo uno, ¿no? El trabajo de los artistas. Desde luego que sabéis crear expectación. Y nos habéis puesto los colmillos largos, ¿eh? Así que yo invito a... Una limica ya a afilar. Invito a los oyentes a que visiten además vuestro Facebook, Dissident Tales. Ahí, bueno, pues vais actualizando, hablando de todas las novedades. Y, por supuesto, a medida que puedan ir revelándose esas publicaciones, esos proyectos, cuando se conviertan en publicaciones, pues también iréis comentándolo y anunciándolo a su debido tiempo. Así que, Carlos, no me queda más que darte las gracias por esta conversación, por estos minutos en Proyecto Terror. Os deseo muchísima suerte a todos los integrantes de esta plataforma, Dissident Tales. Ah, y se me olvidaba. O quizá ya te lo he preguntado y no me he dado cuenta, porque ya te digo, a estas horas de la noche, ¿por qué el nombre de Dissident Tales? Madre, la pregunta del millón. La pregunta del millón, Dissident Tales. Y traducido al español sería una cosa como cuentos divergentes, dissidentes. Y bueno, es un poco lo que tú has dicho antes, la filosofía punk, el arte de tú mismo, el apartarse un poco de los convencionalismos, ¿no? De los cánones establecidos, de las formas de las vías, ¿no? De las vías, de las formas de publicar o de buscar salida a tus obras ya establecidas y buscarte tú las judías por tu cuenta. Pues sí, porque, bueno, yo no sé en Aragón, pero aquí en Cantabria hay un dicho que es a veces el buey solo bien se lame. Y es que es eso, en definitiva, que a veces es uno el que tiene que tirar para adelante y organizárselo él, porque si no, no hay manera. Y da gusto, por supuesto, encontrar a gente con las mismas inquietudes, que conectéis de esa manera tan perfecta, que el engranaje sea eso, perfecto, el adecuado, y os deseo muchos éxitos, Carlos, y un placer el haber charlado contigo, y por supuesto, mandamos un saludo al resto del equipo de la plataforma de Dissident Tales. El staff. Aquí queda muy bonito. Gracias a vosotros por llamarnos, por interesarse por nuestra movida y bueno, ahí estamos, dando mal y para adelante tú. Exactamente. Y disfrutando, sobre todo disfrutando con lo que hacemos y pasándolo cañón. Exactamente. Pues seguimos en contacto, Carlos. Un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo muy grande. Hasta luego. Mucho tiempo observándole, señor Anderson. Al parecer la estaba llevando una doble vida. En una, usted es Thomas A. Anderson, programador de una importante empresa de software. Tiene número de la seguridad social, paga sus impuestos y también ayuda a su casera a sacar la basura. La otra vida la vive entre ordenadores. En ella usted utiliza el alias de salteador Neo y es culpable de prácticamente todos los delitos informáticos tipificados en las leyes. Una de esas vidas tiene futuro. La otra no lo tiene. Intentaré serle totalmente sincero, señor Anderson. Usted está aquí porque necesitamos su ayuda. Sabemos que ha contactado con usted cierto individuo. Un hombre que se hace llamar Morfeo. Hombres, place we are supposed to be. Something is reaching out to me. Should I be walking back or forward? Is the weight enough to make you go down on your knees? Maybe we'll be alright in a long run that seems like heaven, like hearing silence far away and lifting high. Seems too much, remember, all these things are endless. Midnight has been calling me with a feeling that could be deadly. I can love the fall, cause that's a part of me. Drifting in several different worlds with the stars colliding. All around you, I can feel the distance to a past that's on its way. Maybe we'll be alright in a long run that seems like heaven, like hearing silence far away and lifting high. I know the pressure is on. Organización impulsora de discapacitados, porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados, porque cuando sale el sol, sale para todos. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. Monstruo sin ojos, por José Ángel Gómez Fernández. La chica de los ojos oscuros, una chica especial, con una esencia divina, pero con una terrible maldición. Sueña por las noches con monstruos sin ojos, le producen un pánico atroz, se despierta sudorosa, con el corazón desbocado, sin apenas poder respirar y temblando como un conejillo asustado. Ha sido una mala noche, una noche de pesadillas, como otras veces. Está en el vestuario del gimnasio, duchándose después de clase de gimnasia, una ducha conjunta, donde con sus amigas habla de las odiosas fórmulas de interés simple, capitales equivalentes y vencimiento común, que tienen que estudiar para el examen de tesorería de mañana. Mientras se seca, se mira en el espejo, mira sus ojos. Son oscuros, unos ojos preciosos, pero ella los prefería de color esmeralda. Es la última en vestirse. Ha estado pensativa, recordando la última pesadilla, y parecía tan real. Está sola en el vestuario, agarra su mochila para irse, y entonces lo ve. Delante de ella es un monstruo sin ojos, como el de sus pesadillas, pero ella está despierta ahora. Un terrible grito ensordecedor suena en lo más hondo de su ser, pero sus cuerdas vocales no emiten sonido alguno. Permanece sumida por el terror. La pesadilla es real. Corre con el pecho a punto de explotar. El monstruo la sigue, da pequeños pasos, pero es tan rápido como ella. No importa lo rápido que corra, él siempre se mantiene justo detrás. Siente su aliento en la nuca, un aliento helador, pero que al mismo tiempo quema como si fuera fuego del mismísimo infierno. Emite pequeños gruñidos, como un perro salido del averno. Le lanza la mochila, pero el monstruo la esquiva sin inmutarse. Mira hacia atrás aterrada, tropieza y cae. Llora en el suelo mientras el monstruo se acerca inexorablemente. No tiene ojos, pero parece ver. Se fija en los ojos de ella. Entonces lo entiende. Quiere sus ojos. De entre todas las chicas, quiere los suyos. El monstruo siempre quiere los más bonitos. No se conforma con otros, no. Se detiene ante ella, alarga su mano, pero entonces la retira, como si se hubiera quemado. Otra vez la alarga y ahora chilla dolorido. Los ojos de la chica empiezan a brillar como una estrella en el firmamento. El monstruo empieza a arder. En pocos segundos está envuelto en llamas y finalmente queda reducido a cenizas. La chica de los ojos oscuros, a través de los cuales se puede ver su alma brillante. El monstruo se había enamorado de sus ojos, pero la luz que salía a través de ellos desde su alma consumía la oscuridad del monstruo. La chica se levanta. Ya no llora, ya nunca más tendrá pesadillas y ya nunca más deseará tener ojos de color esmeralda. Piercing, bleeding, deceiving, falling down, down, down, like falling back into a wave of pain as I sit and lacerate my veins, falling back, falling down, down, down, like falling back into a wave of pain as I sit and lacerate my veins. Death,

En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Todavía estamos bajo la influencia de la cuadratura de Júpiter-Urano que fue exacta hace 2 días y cuyo efecto podemos seguir experimentando durante 3 semanas más. Es una energía dinámica que nos pide que aprovechemos las oportunidades del cambio, que nos expandamos con nuestra individualidad. Hoy la luna menguante está en Acuario, el último signo antes de la luna nueva en Piscis este sábado. Es un momento para mirar en nuestro interior y ver qué es lo que queremos conseguir para la nueva lunación. Esta luna nueva es especialmente favorable para temas relacionados con nuestras ilusiones, nuestros sueños y para el desarrollo de proyectos que tienen que ver con el altruismo, la intuición y también los medios de comunicación. Este sábado podemos confeccionar una lista y concentrarnos en ella para conseguir que se manifieste lo que deseamos. Si queremos, incluso con un pequeño ritual utilizando el elemento agua y velas de color blanco y violetas. Mercurio cambia de dirección y mientras poco a poco va ganando velocidad, los asuntos que gobierna volverán a la normalidad. Habrá menos malentendidos y problemas de comunicación. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Muy pronto oíd radio en el 87.7. Hace días que no he comido. ¿Y quién dice que has de comer? Dame comida para que tenga fuerzas cuando lleguen los lobos. No dejes que muera de hambre, sino en combate. ¿Quién eres tú? Soy Subotai, ladrón y arquero. Soy Arquiniano, la gran orden de Kerlite. ¿Y qué haces aquí? Soy pasto para los lobos. Your mind. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. De los millones, premio la suerte para hoy. Llevo los millones para hoy, la suerte y el premio para hoy. Llevo el premio para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Ya está aquí con nosotros en la cripta Helen the Ripper, presentando su sección Mis malos queridos. Buenas noches, querida. Buenas noches, Cotilla. Cotilla, porque ya he echado yo un vistazo a sus apuntes y ya os adelanto que esta noche tenemos dos malos queridos, porque son una pareja, supongo que de amantes. Ahora nos lo desvelarás tú. Y vamos a viajar fuera... No, de Europa no, nos quedamos en Europa. Pero hasta ahí puedo leer, no puedo dar más pistas. Así que, Helen, ¿de quién vas a hablarnos esta noche? Pues como bien has dicho, vamos a hablar de una pareja. Realmente sí fueron amantes, fueron cómplices en los actos. Como bien has dicho, después de echar el ojo a mis apuntes, nos vamos a ir dentro del continente europeo. Concretamente nos vamos a las Islas Británicas y más exactamente nos vamos a la zona inglesa, la campiña inglesa, por la zona de Manchester. Porque aunque uno de nuestros protagonistas has podido ojear que era de origen irlandés, de Glasgow... Escocés, perdón. Es que la geografía no era muy fuerte. No, y a estas horas ya estamos un poquito descentradas. Y a cualquier hora. Que nos perdonen los oyentes. Concretamente, los actos de esta pareja de amantes se desarrolló en la ciudad de Manchester. Muy bien, así que uno de ellos descendió de las Highlands, bueno, no, de Glasgow, hasta la pérfida Albión, hasta Inglaterra. Y bueno, aunque son dos malos queridos, cometieron los actos conjuntamente, con lo cual digamos que es una biografía conjunta en la que vamos a realizar, como hemos hecho en otras ocasiones que hemos hablado de pareja de amantes, que desarrollaron eso, los actos, de manera conjunta. Pues nada, nos metemos de lleno en la historia, ¿te parece? A por ello. La pareja protagonista de esta noche son Ian Brady y Myra Hanley. Ian Brady, su verdadero nombre era Ian Stewart. Nació en el año 1938, desconocemos la fecha exacta, por lo menos en los datos que yo he estado rebuscando por ahí, solo sabemos el año. Y sabemos, como bien has dicho, que nació en la localidad de Glasgow. Nació y creció junto a su madre, Margaret Stewart. Se cree que su padre era un periodista que falleció poco antes de su nacimiento. Esta mujer tuvo muchas dificultades de sacar a su hijo adelante debido a esa situación de viudedad y decidió dar a su hijo en adopción. Así fue como desde muy pequeño Ian Stewart se convirtió en Ian Sloane. Fue un niño extraño, introvertido y con impredecibles ataques de ira. Los compañeros de la escuela se referían a él como un inadaptado social. Los vecinos también le veían que tenía ciertos comportamientos raros, pero también era conocido por ser un chico bastante guapo, rebelde y muy inteligente. Desde muy joven desarrolló una fascinación por la ideología nazi y sus símbolos. Le llamaban el alemán no solo porque le gustaba jugar a imitar a la guerra y también por esas tendencias sádicas que empezaban a asomar, ya que le gustaba mucho molestar a niñas más pequeñas que él y torturaba brutalmente animales. También hay que destacar su fisonomía, ya que tiraba ese cabello a rubio, entonces también favorecía que le llamasen precisamente eso, el alemán. Cuando era adolescente fue arrestado en dos ocasiones por robo. También tuvo un tercer arresto que trajo como consecuencia que Ian se mudara a vivir con su madre biológica, ya que los padres adoptivos le repudiaron y él siempre fue consciente de quién era su verdadera madre. Y se fue a vivir, como hemos dicho, con su madre. Por aquel entonces, el año 1954, Peggy vivía en Manchester junto a su actual pareja, el irlandés Patrick Brady, y ahí tomó Ian su apellido, y a partir de entonces se le conoció por el nombre por el que ha pasado tristemente a la historia negra, Ian Brady. Le gustaba mucho leer y la música, sobre todo el Marqués de Sade y Friedrich Nietzsche. También le gustaban las obras que defendían la intromisión de los fuertes contra los débiles, y defendía el ataque precisamente a la gente más débil que él. Y lo que más le interesaba eran libros sobre el sadomasoquismo y la dominación. Empezó a trabajar por aquel entonces en una carnicería, y algunos dicen que mientras cortaba carne y huesos de animales, adquirió más interés sobre la mutilación. Se volvió alcohólico y ludópata, y tuvo más problemas con la ley, que lo llevaron a la cárcel varias veces más. Incluso estuvo 2 años en la prisión de Strangeways. Y ahora vamos a relatar un poquito, a grandes rasgos, lo que fue el principio de la biografía de Myra Hanley. Nació el 23 de julio de 1942 en Manchester, Inglaterra. La mayor de las dos hijas del matrimonio formado por Robert Hanley y su esposa Nellie. Su padre trabajaba en el regimiento de paracaidistas cuando Myra nació y fue criada hasta los 10 años aproximadamente con su abuela. Tuvo una hermana más pequeña que nació 4 años más tarde. Myra tenía un cociente intelectual de 107 puntos. Para aquellos que desconozcan un poco los baremos, digamos que estaba en un promedio medio alto. Estudió en el Instituto Ryder Brown y era considerada buena alumna, atleta, escritora y responsable. La llamaban la escritora precisamente porque siempre llevaba cuadernos o diarios en el cual relataba todo lo que hacía, sus intereses, sus deseos, sus motivaciones. Trabajó como niñera y era considerada una chica responsable y muy cuidadosa. también muy cariñosa, sobre todo con los más pequeños de su ciudad. A los 15 años, Mayra sufrió un grave revés en lo que fue su adolescencia. Su mejor amigo, Michael Higgins, de 13 años, murió ahogado al ir a nadar una tarde. Según parece, Michael le había pedido a Mayra que la acompañase, pero ella a última hora rechazó la oferta. Mayra siempre creyó que si hubiera ido con él, le podía haber salvado. No pudo con la culpa. Empezó a convertirse al catolicismo romano, la religión de su amigo. Dejó de importarle sus estudios, bajó su rendimiento y su nivel. Y durante varios meses, Mayra iba llorando constantemente y encendiendo velas en honor de su amigo por toda la ciudad de Manchester. Al final, Mayra dejó la escuela. Empezó a trabajar en la Lawrence Scott and Electrometers, una agencia de ingeniería eléctrica. Allí empezó, digamos, a desarrollar un poquito lo que fueron las habilidades laborales para empezar a trabajar en 1961 en la empresa química Millwards, donde conoció a nuestro anterior protagonista, Ian Brady, un joven 4 años mayor que ella, procedente de Glasgow, que tenía un amplio historial delictivo. Mayra se sintió atraída por él inmediatamente, como ella empezó a describir en esos diarios de los que ya hemos hablado. Pero en ese año, 1961, Brady la ignoró completamente. Hasta que a finales de ese año, en una fiesta de Navidad de la empresa, empezaron una relación. En una de las primeras citas, Brady obligó a Mayra a ver el juicio de Nuremberg, una cinta escalofriante sobre todos los castigos que ejercían los nazis sobre los judíos. En las semanas siguientes, Mayra tuvo que leer todo lo relacionado sobre el nacionalsocialismo, lo que hemos dicho que fascinaba a Brady. Tuvo que leer Mi lucha de Adolf Hitler, Crimen y castigo, y también toda la bibliografía del Marqués de Sade. También consiguió Brady que Mayra se sacara la licencia de armas y el carnet de conducir, cosas que él tenía prohibidas precisamente por esos antecedentes criminales de los que ya hemos hablado. Mayra empezó a adoptar toda la filosofía de Brady, ideologías, forma de vida, intereses, y para que os hagáis una idea del control que ejercía Brady sobre la chica, esta empezó a cambiar su estilo de vestir e incluso se tiñó el pelo para complacer e incluso gustar más a su compañero sentimental. Le enseñó él el placer del dolor en las relaciones sexuales y la convenció para que se tomaran fotografías desnudos e incluso manteniendo relaciones sexuales. Filmaron varias cintas pornográficas, pero este interés, digamos, en la pornografía decayó bastante rápido, ya que Brady con lo que realmente disfrutaba era con la violencia. Brady empezó a planear atracos a bancos que afortunadamente para Mayra no llegaron a efectuarse, pero lo que no esperaba Mayra era que ese afán, esos deseos ocultos que tenía su novio, iban más allá de los robos. En esos días, Ian llevó a Mayra al lugar donde disfrutaba estar a solas, los páramos de Saddleworth. Ese sitio era un lugar donde había construcciones abandonadas en ruinas, tierra floja y muchísima soledad, ya que estaban solos en varios kilómetros a la redonda. Mayra quedó fascinada con el lugar y les empezó a gustar tener sexo en esa zona tan aislada, tomar fotografías y digamos que se convirtió en el refugio. Posteriormente, ese sitio fue donde enterraron a todas sus víctimas. Pero no adelantemos acontecimientos. También Mayra empezó a desarrollar un odio hacia los niños. Empezó a aparecerles seres detestables, llenos de manías, pequeños locos problemáticos que solo causaban conflictos y disgustos. Si os dais cuenta, es algo bastante paradójico, ya que era considerada en su adolescencia una niñera bastante responsable e incluso luego en esos cuadernos se veía cómo ella disfrutaba de la compañía de los niños. Y recordad también que su mejor amigo era además también menor que ella. Era 2 años y medio, 3 años menor que ella. Y ahora, si te parece, empezamos realmente con la carrera delictiva de nuestros protagonistas. Pasamos al año 1963. Pauline Redd, de 16 años, se convirtió en la primera víctima. Se dirigía a un baile de los trabajadores ferroviarios la noche de su desaparición. salió de su casa a las 8 de la tarde. Ian convenció a Mayra para que abordara a la chica y la invitara a acompañarlos a los páramos del Saddleworth, la zona aislada de la que hemos hablado, con la excusa de que ella había perdido un par de guantes y a ver si ella podía ayudar a buscarlos. En esa zona, Ian sometió a Pauline. Nadie iba por allí, por lo que nadie oyó los gritos de socorro de la chica. La quitó la ropa, la golpeó y la dejó completamente desnuda. Mayra miraba la escena atentamente, fascinada al estar al otro lado de la violencia. Ya no era la que sufría la violencia de Ian, a pesar de que la gustaba, sino que era simplemente una espectadora más, e incluso ella se asombró de ver cómo realmente estaba disfrutando de ese espectáculo tan dantesco. Una vez Pauline desnuda, la golpeó durante un buen rato. Ella lloraba y pedía que la dejaran en paz. Ian la violó mientras la chica no dejaba de gritar. Después, nuestro protagonista tomó un cinturón y la estranguló. Cuando todo terminó, Ian y Mayra cavaron un agujero y enterraron allí el cuerpo. Regresaron después a la ciudad como si nada. Los padres se dieron cuenta de que la chica había desaparecido a medianoche cuando no volvió de ese baile. La policía empezó a buscar, pero fue inútil. Parecía que Pauline se había evaporado. La segunda víctima fue un chico de 12 años llamado John Kilbreed. Este chico falleció el 23 de noviembre de 1963. Mayra le engañó llevándole a la misma pradera. Ian le violó allí mismo. Le iba a disparar, pero enfurecido porque el arma se le atascó y vio que no funcionaba, lo estranguló con sus propias manos y lo enterró allí mismo. 6 meses más tarde, en junio de 1964, Keith Bennett, de 12 años, se convirtió en la tercera víctima. También Mayra fue una espectadora y cada vez se admiraba más del placer que le daba esa admiración, ese poder que tenía Ian sobre los chicos. Ian también lo violó y lo estranguló, y después los dos amantes lo enterraron. Leslie Ann Downey, de 10 años, fue la cuarta víctima de nuestros protagonistas. Fue en un parque de diversiones donde conocieron a esta niña. Ian y Mayra fueron a pasear. Iban comiendo helados como cualquier pareja de enamorados. Leslie la sonrió amigablemente. Había ido sola a aquel lugar ya que estaba cerca de su casa. Intercambiaron una mirada cómplice viendo que podía convertirse en un juguete más para ellos. La abordaron. Se mostraron muy amables con ella. La invitaron a golosinas y la invitaron a acompañarlos y quedaron con ella en verla más tarde en otro lugar. Como ella había visto que era una amable pareja de jóvenes que se había portado muy bien con ellas, no sospechó nada y accedió a esa cita posterior. La llevaron a su casa y allí la obligaron a que se desnudara por completo. Ella en un principio se negó y él le intentó engañar diciendo que era un fotógrafo de moda y que lo único que quería era tomar fotos artísticas. E incluso llegó a mostrarle su cámara. Ella seguía resistiéndose y allí ya la obligaron a desnudarse. Una vez desnuda, Ian la amarró, la colocó en varias posiciones sexualmente explícitas y le tomó hasta un total de 9 fotografías. Después empezó a pegarla, la empezó a bofetear y darla puñetazos y patadas. De fondo pusieron un disco de los Beatles con la canción I Feel Fine, algo bastante macabro ya que la traducción de esta canción es Me siento bien, estoy bien. Mayra tenía una grabadora y grabó todo lo que sucedió en la casa. Duró esa grabación un total de 16 minutos en los que se oía a la niña decir: por favor, no hagan nada, mamá, ayúdame, Dios mío, ayúdame, ¿qué van a hacer conmigo? Y de fondo se escuchaba la música. También se oía a Mayra cómo en un principio intentaba tranquilizarla, haciéndola creer que no le iba a pasar nada, para después insultarla y amenazarla. También se oía la voz de Brady, furioso, gritándole. Finalmente se oía la violación y Mayra cómo observaba todo con gran frialdad. Después, Ian, siguiendo ese modus operandi, la estranguló. La enterraron a la mañana siguiente en los ya citados páramos. Esas fotos que tomaron e incluso la grabación la usaron varias veces nuestros protagonistas para ambientar esos encuentros sexuales, ya que mostraban más placer y se encontraban ellos, digamos, más cómodos mientras escuchaban esas grabaciones. Ese mismo año, en 1964, concretamente el 30 de diciembre, Jenny Tide, de 14 años, se convirtió en la siguiente víctima. La niña fue a un club de Manchester para escuchar a varios de sus grupos de rock locales favoritos. La tomaron en mitad de la calle, la llevaron a su casa y la pusieron la ya citada canción de los Beatles. Repitieron el procedimiento, la desnudaron, la golpearon, pero en esta ocasión fueron más allá, ya que la llegaron a torturar quemándola cigarros encendidos en todo el cuerpo. También fue violada y estrangulada. Su cuerpo, obviamente, como imaginaréis, acabó enterrado en los páramos. Su padre, cuando se dio cuenta de la desaparición, pensó que se había ido con los llamados beatniks, que eran los fans de los Beatles que los seguían por todas las ciudades donde estaban haciendo la gira. Y así se lo comentó a la policía, lo cual fue un error, ya que hizo que la policía en ningún momento sospechase que esa chica podía formar parte de todos los chicos que habían desaparecido en los meses anteriores. Para que os hagáis una idea, Jennifer no fue considerada víctima de la pareja hasta que Myra, muchos años después, confesó el crimen. Y pasamos a la última víctima, que fue Edward Evans, de 17 años, el 6 de octubre de 1965, en presencia del cuñado de Myra, David Smith. Ian acaba con la vida de este joven dándole un hachazo en la cabeza. David Smith, después de ver esta escena, decidió ir a denunciar a su cuñada y al amante de esta, diciendo que iba a ayudar a cargar el cadáver, pero que primero tenía que hacer unos asuntos personales. Se marchó del lugar prometiéndoles volver precisamente para ayudarles, pero lo que hizo fue contactar con la policía y delatarlos. Cuando la policía llegó a casa de Brady Hanley, descubrieron el cuerpo ensangrentado de Evans cubierto por una sábana. Fueron arrestados nuestros amigos inmediatamente y fueron acusados del asesinato tras la declaración de David Smith. Tras ser interrogados, Myra confesó derrumbándose, pero Ian tardó un poco más en hacerlo, aunque después admitió haber matado de un hachazo a Evans porque había un testigo. Si no llega a haber un testigo, él siempre dijo que no hubiera confesado ninguno de sus crímenes. También hay que decir que exculpó a Myra del crimen. También admitió en ese momento 4 asesinatos más. Hasta 20 años más tarde, Ian no admitió ser el culpable de las muertes de Pauline Red y Kate Bennett. Los agentes encontraron una maleta que contenía las 9 fotografías de la desnuda y torturada Leslie Ann Downey, así como la grabación de sus gritos. El nombre de John Kilbride estaba escrito en un cuaderno también con la descripción de las torturas a las que fue sometido, e incluso la violación. Y también las descripciones de todos los asesinatos que estaban en el diario que ya hemos dicho que Myra tenía siempre consigo. Ann West, la madre de Leslie, fue una de las personas que más sufrió a causa de la pareja, ya que tuvo que ver las 9 fotografías de su hija desnuda, atada y violada, y escuchar la voz de la grabación, escuchando cómo era sometida su hija a tan salvaje tormento. Incluso estuvo con varias crisis nerviosas y tuvo que ser atendida en numerosas ocasiones por psicólogos, no solo en lo que es para el reconocimiento del cadáver de su hija, sino también en el juicio. Y estuvo varios meses, e incluso yo creo que llegó a un par de años, con bastante tratamiento precisamente por esto. La investigación se centró en los páramos de Saddleworth, en las afueras de la ciudad, donde ya hemos dicho que Brady y Hanley habían enterrado a sus víctimas. Varios cadáveres fueron recuperados, pero desgraciadamente no todos. El juicio comenzó el 21 de abril de 1966. El fiscal acusó a nuestros amigos de ser personas malvadas, ya que no solo presumían de los asesinatos, sino que disfrutaban del dolor de las familias y en ningún momento mostraron arrepentimiento. Antes he comentado que no encontraron todos los cadáveres. Realmente os diré que la policía jamás pudo encontrar 2 de los cuerpos enterrados y en 2 de los que se encontraron hubo partes que estaban en tal avanzado estado de descomposición que era imposible situar, o sea, colocar esa parte de cuerpo con el cuerpo correspondiente. se conformaron con acusarlos de los que habían hallado. Intentaron culpar a Ian y Myra a David Smith, el ya citado cuñado de Myra, de los asesinatos. Esa actitud solo sirvió para que la opinión pública tuviera más odio hacia ellos, ya que, como hemos dicho, en un primer momento sí que ellos presumían y sí que ellos reconocieron el haber sido la causa de la desaparición de estos niños. La fotografía de Myra tras su detención, esa impasibilidad, esa frialdad, se convirtió en un icono instantáneo del rostro del mal. El 6 de mayo de 1966, apenas 15 días después del inicio del juicio, fueron condenados los dos a cadena perpetua. En 1967, el secretario general de Justicia decidió que la pareja de asesinos jamás saldrían de prisión. Myra Hindley solicitó en varias ocasiones la libertad condicional. Jamás le fue concedida. En 1985, después de 19 años de prisión, Ian fue declarado mentalmente insano y enviado al hospital psiquiátrico de Broadmoor. Actualmente se encuentra ingresado en el hospital de Ashworth, en Liverpool. Ha intentado en varias ocasiones suicidarse e incluso inició una huelga de hambre. Como estuvo a punto de conseguirlo, el juez ordenó mantenerlo vivo con una sonda gástrica para que realmente sufriese hasta el fin de sus días. El 15 de noviembre del 2002, después de una larga enfermedad pulmonar, Myra sufrió un ataque cardíaco y fue ingresada en el hospital, donde falleció pocas horas después. Tenía 60 años. Hasta la fecha, los cadáveres de algunos de los niños que mataron nuestros amigos siguen allí, enterrados en algún lugar de los páramos, sin que se les haya podido encontrar. A pesar de que se sepa solo de 6 víctimas, se presume que muchos de los niños que desaparecieron en la época de los asesinatos de Ian Brady y Myra Hindley fueron también víctimas de esta pareja asesina. De verdad tengo pinta de tener un plan. ¿Sabes qué soy? Soy un perro que corre detrás de los coches. No sabría qué hacer si alcanzara uno. ¿Sabes? Actúo sin pensar. La mafia tiene planes. Los polis tienen planes. Gordon tiene planes. Ellos maquinan. Maquinan para controlar sus pequeños mundos. Yo no maquino. Intento enseñarles a los que maquinan lo patético que es que intenten controlarlo todo. Así que, cuando digo... Ah, ven aquí, que no tenía nada personal ni contra ti ni contra tu novia. Tienes que saber que digo la verdad. Los que maquinan son los que te han hecho esto. Tú maquinabas, tenías planes. Y mira cómo has acabado. Solo he hecho lo que mejor sé hacer. He cogido vuestro plan y le he dado la vuelta. Mira lo que le he hecho a esta ciudad con unos cuantos bidones de gasolina y un par de balas. ¿Sabes qué he notado? A nadie le entra el pánico cuando todo va según lo previsto. Aunque lo previsto sea terrible. Si mañana le dijera a los medios, por ejemplo, que se van a cargar a un violador o que un transporte de tropas va a volar por los aires, a nadie le entraría el pánico. Porque todo iría según lo previsto. Pero cuando digo que un simple alcalde va a morir, entonces la gente se vuelve loca. Instaura una pequeña anarquía. Altera el orden establecido y comenzará a reinar el caos. Soy un agente del caos. ¿Y sabes qué tiene el caos? Que es justo. Vives. Mueres. La cosa se pone interesante. El correo de la cripta. proyectoterror@yahoo.es. Y tenemos que hacer otro recordatorio en Proyecto Terror, ya que el pasado lunes también, al igual que Juan José Plans, nos decía adiós Harold Ramis, a los 69 años, actor, director, guionista. Siempre será recordado por su papel de Egon Spengler en las dos partes de Cazafantasmas. Uno de los protagonistas y también responsable junto a Dan Aykroyd del guión. Ambas películas dirigidas por Ivan Reitman. Pero no quedó ahí la labor de Harold Ramis. Desempeñó labores actorales en El pelotón chiflado en 1981 con su amigo Bill Murray. E igualmente pudimos verle en la peli Mejor Imposible, junto a Jack Nicholson, Helen Hunt y Greg Kinnear. Y como realizador es responsable de títulos como Mis dobles, mi mujer y yo, protagonizada por Michael Keaton y Andy McDowell, las dos entregas de Una terapia peligrosa con Robert De Niro y Billy Crystal, y por supuesto a muchos nos descubrió una fiesta que celebran en América, en Estados Unidos, como es el Día de la Marmota, de nuevo protagonizada por Bill Murray, atrapado en el tiempo, y de nuevo volvió a contar con Andy McDowell. Era el año 1993 y el bueno de Bill Murray se despertaba una y otra vez al son de la misma canción y repitiendo el mismo día. Bueno, pues todo esto y mucho más fue el trabajo de Harold Ramis, quien fallecía el pasado día 24 de febrero. Desde aquí, nuestro recuerdo para él. Otro icono que se ha ido, que nos ha marcado, cuya obra también, por supuesto, permanecerá en nuestro imaginario colectivo. Al rojo vivo. Amontonamiento simétrico de libros, igual que en la turbulencia masiva de Filadelfia de 1947. Tienes razón. Ningún ser humano amontonaría los libros así. Escuchad. ¿Oléis algo? Y queríamos ver actividad telequinética. ¡Menudo desastre! Raymond, mira esto. Residuos ectoplásmicos. Beckman, coge una muestra. Esto sí que es real. Alguien se suena las narices y tú quieres guardarlo. Quiero analizarlo. Aquí hay más. Registro lecturas más fuertes. Por aquí. Vamos. Egon, tus mocos. ¿Te ha ocurrido alguna vez? ¿La primera? ¿Qué hacemos ahora? ¿Te importa venir a hablar conmigo un momento? ¿Quieres venir aquí un segundo, por favor? Aquí mismo. Vamos, reina. Aquí. ¿Qué hacemos? ¿Y yo qué sé? ¿Tú qué dices? ¡Deja eso! Hay que establecer contacto. Uno de nosotros debería intentar hablarle. Buena idea. Hola. Yo soy Peter. ¿De dónde eres? ¿Estudias o trabajas? Está bien, vale. La estrategia normal no funciona. De acuerdo. Tengo un plan. Sé exactamente lo que hay que hacer. No os separéis. No os separéis de mí. Sé qué hacer. Haced lo que os diga. Preparaos. ¿Listos? ¡A por ella! ¿Lo han visto? ¿Qué era? Estaremos en contacto. ¡Esperadme! Listen to them. Children of the night. What music they make. Bien, queridos, las criaturas de la noche se retiran. Aquí terminamos el capítulo 425 de la cripta de Proyecto Terror. Espero que hayáis disfrutado. Os esperamos la próxima semana. Mientras tanto, dulces pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba.